de Circus of Power. Tenía que hacer honor a Mauro y poner un poco de distorsión. Venía muy blando, decís. No, hablando loco. Sí, veraniego, Sí, viene veraniego, sí, ¿o no? Sí, sí. Sí, viene una música veraniega. Así muy copada. Esto estaba muy bueno lo que estábamos escuchando. Está buenísimo, una banda de los 90. Que en este disco fue su disco así como más popular. Magic and Lost, me parece que se llama, del año 93. Que está de invitado Ian Astbury, el cantante de Cult. Ajá. Y Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains. Que para Jerry Cantrell, digamos, Alice in Chains, bueno, la había roto, ¿no? Ya habían salido con todo. Pero bueno, este fue el disco, después tuve un disco más, así, pero después no pasó mucho más nada. Sos como un vanguardista de los 90, loco. Yo soy un hijo de los 90. Venís, claro, escuchás mucho los 90. Sí, yo la verdad es que me quedo mucho en los 90. Entré en los 2000. Pero me cuesta, buscar... Yo en los 90 los viví más negros. Sí, y ¿no? Después me los devolviste vos, o sea, hubo muchas bandas sí, que... Sí, sí, en serio, que me pasaste noventera, sí. Yo en los 90 los viví más negros, Black Music. Sí. Sí. Bien, vamos a pegarle, siguiendo con esta impronta, dos banditas, por decir de una manera, que también sostienen el sonido pesado. Vamos primero con Anthrax. In My World, que es un temazo, me encanta también, ¿no? Esto es de los 80. Y después se me fue el nombre. Yo sé por qué te pasan esas cosas. Monster Magnet con Space Lord. Así que primero Anthrax y después Monster Magnet. Vamos. We'll be right back. World, Persistence of Time es el nombre del disco este, que final de los 80 seguro, no me acuerdo ahora precisamente el año, pero fue como el disco en ese momento, ¿no? El disco de la banda Anthrax. Tenía un tema llamado Got the Time, es un discazo este. Yo, ¿ves? Vos sabés que a mí me gusta tener, claro. Soy, todavía compro discos, claro. Disfruto de lo, de escucharlo de esa manera, y este es un disco que me gustaría conseguir dentro de poco. Sí, bueno, está bueno. Recién hablábamos mientras escuchábamos que, sí, que hay como una nueva generación de metaleros que están salvando al metal, ¿no? Sí. Pibes chicos, mi hijo, Gael, por ejemplo, es metalero. Ah. Y su generación y para arriba es metalera. Y para mí tiene absolutamente que ver con los soundtracks de películas, con la musiquita que viene de los videojuegos, ¿viste? Claro, que el metal se sigue filtrando por todos lados. Si no, ¿no? conocen el tema, escuchan de fondo y los ves. Claro, está familiarizado claro, con eso. Tiene que ver con eso, ¿viste? Sí. Bueno, contame que You Me At Six, la banda You Me At Six. Es una de estas bandas, por ejemplo, que podrían haber sido, si hubiesen nacido en los 90, si hubiesen estado por este lado, me parece. Son pibes también que mezclan, ¿viste? Parecen Black Sabbath o los Linkin Park, o sea, hacen una mezcla muy extraña de todo, que está bueno. En el 2012 esta banda, You Me At Six, fue la banda más escuchada en Londres por, en el circuito under. Mirá. Después se quedaron ahí, cerraron un par de esos festivales europeos, sí, grosos, ves los videos en YouTube y ves una masa inmensa de gente escuchándolos, pero no es una banda que suena, ¿viste? De You Me At Six. Y sin embargo, es una banda que tranquilamente podría andar, diríamos. Tienen letras muy de pendejos, de adolescentes, de 16, 18 años, con esa temática. Y también, como los músicos de ahora, todos muy preocupados con su imagen, con sonar bien, con hacer unos shows que te vuelan la peluca, ¿viste? Y esas cosas. Esta banda anda por ese lado. Escuchemos a You Me At Six con el tema Bite My Tongue. Hoy es la maldición de las compacteras. Los noventas. Los noventas van a volver con quilombo, ¿eh? Esto, por ejemplo, es preferible el hipster con cassette. Ahí está, eso. Ahí va. Sí, ¿no? Es esto. Es el You Me At Six. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Vamos cerrando el programa, vamos, se pasa volando. Sí, por favor, qué dos horas. Estamos entrando en el último tema. Gracias por darme, bueno, de otra manera no sé, me has pasado música, más vos a mí. Así que me quedo con bastantes bandas que no conocía para bueno, descubrir. Qué bueno, que sé que algunas cosas son un poco flojas, ¿no? ¿No? Para el programa, un poco pops, pero bueno, es lo que tenía puesto en el teléfono. Sí, ¿viste? Está bueno, me parece genial. Esa cultura de mezclar. Eso, te quería preguntar antes de cerremos eso. ¿De cómo escuchás música vos hoy en día? Al teléfono. Y como se me rompió la compu hace como un mes y medio o más. Bajo música del teléfono, la convierto en el teléfono si hace falta y la reproduzco en el teléfono. Ajá. Me adapto, ¿viste? Me voy adaptando a los pibes, ¿viste? Los trato de seguir de cerca a los pendejos que son los que tienen la data, ¿viste? Bueno, y pará, y también digamos de la Viola Bar, que bueno, mañana toca Milita Bora, tocó otra chica, no me acuerdo, Ana Free. Ana Free, esta chica. O sea, está viendo shows portuguesa, inglesa, sí. Está empezando a ver shows. Sí, el 25 vamos a hacer una buena fecha con los que te hicieron a vos. La apertura con Utopians. Detonantes también va a haber un ciclo. Sí, Detonantes va a ser un ciclo bastante divertido, que va a ser todos los lunes. Estamos viendo con Steffi, que es su manager, en qué momento arranca. Vamos a hacer una suerte de ensayo. Abierto, perfecto. Con lo cual, lo que quiero decir es, vayan a acercarse a la Viola, porque sí, de a poco se va llenando de música en vivo, porque música ya hay. Un bar de rock. Y de rockeros. Y bueno, no hemos insistido con las cervezas, pero vamos a ir insistiendo durante el año. Las consumiciones para ir a la Viola y pasar un buen momento y además tomarse algo. Exacto. Gabo, gracias por haber venido. Sí, gracias, boludo. Esto es un placer, hemos muy grande. Muy bien. Y nos vamos con el tema Lemmy de todos los martes. Nos queda poco tiempo. Motorhead con Sweet Cream y Dr. Dre. No, Dr. Dre no es. ¿Quién es el otro? Body Count. No, el de Body Count, que no me acuerdo el nombre. No, dale vuelta. En la tapa. Ese muchacho que hace un montón de películas para chicos ahora. Ice-T, ahí está. Ice-T, películas para chicos. Exactamente, y Motorhead. Born to Raise Hell, nacido para alcanzar el infierno. Hasta el martes que viene. Chao. Sweating like a hound dog, why does it seize? Don't you be scared, don't La tribu es, en este momento para mí, un recuerdo excepcional.